Ahora voy a hablar un poco del programa. Vamos a mirar la distribución de la casa y luego Tim va a hablar de un poco más sobre los detalles constructivos. Pues Casa Magdalena es una vivienda unifamiliar con estudio de arquitectura para mí, para poder trabajar desde casa. Y bueno, la primera condición que tenemos que adaptarnos es que somos una pareja que trabajamos los dos con familia, con pequeños, y necesitamos una casa que no es demasiado difícil de mantener y que nos ayuda en la combinación de la vida laboral y la vida doméstica. Además, queremos vivir con algunas de las comodidades de nuestros tiempos. Como dice Gunter Wasser, se usa los convenientes de la tecnología sin insistir en que la casa es una máquina. El reto básico consiste en diseñar una casa que cumplirá no solamente con las necesidades de cada miembro de la familia, pero que también a la vez favorece la convivencia de la familia como un grupo social. Y aquí el tema es la relación entre los espacios compartidos y los espacios privados. En cada planta hay un espacio central compartida. En la planta baja es como el corazón de la casa.